Tracklist, ¿por qué no lo ponéis? Para quedar sorpresa, como en la radio. Para quedar sorpresa, pero si lo estás escuchando. Una vez que has emitido el programa. Claro, pero es inevitable que el que vaya a ver el programa se ponga el tracklist y tal. Como en la radio tú cuando te pones no sabes, para hacer un poquito más radio. ¿Sabes lo que iba a decir? No. Bueno, ese que escucháis es David, acá Weapons of Mass Destruction, acá The Equalizer. Muy buena. Y bueno, no es usual empezar hablando, pero bueno. No, ya. Pero ya la demo tal rec y ya estamos en el aire. Bienvenido a la segunda temporada de Electromagnética. Gracias. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Pues lo he dicho, lo primero que hemos dicho según arrancábamos, ¿vale? Empieza la segunda temporada de Electromagnética y como hemos dicho antes en la... Bueno, voy a callar, que ya vamos a desvelar cosas y secretos. Pues no con fuerzas renovadas porque nos fuimos con todo el power del mundo y tampoco vamos a decir que teníamos una gana de mirarnos encima en venir al estudio porque cuanto antes viniéramos al estudio antes se nos acaban las vacaciones y tampoco ahora se nos han acabado y aquí estamos otra vez para dar caña a una de nuestras principales maneras de pasar el tiempo, que es hacer radio y compartir música con vosotros, que nos encantan. Y bueno, hoy para hablar del verano musicalmente y no musicalmente, porque sabéis que en Electromagnética hablamos de música, hablamos de sensaciones, de fiestas, de drogas, de chicas y de chicos, de cubata, de barra libre y de garrafón, de botellón, de todas las cosas que le importan a la gente realmente hoy en día, ¿vale? Y bueno, pues para ello como hemos contamos con Samara. ¿Qué tal estás, Samara, cacho de guapa? ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí recién llegada de Croacia. Fíjate. Claro, sí, por eso la hemos contratado. Y bueno, y como habéis escuchado en la previa de la cuña y del jingle y del tema, pues está aquí con nosotros David acá. Muchos le conoceréis por su principal acá, que es Weapons of Bad Destruction. Una persona que hace el estraco del que flipas, ¿vale? Y cuando se pone a hacer tecno, pues tecno del que flipas. Y que bueno, pues era un seguidor. seguirá siéndolo sin duda de electromagnética. Sí, sigo siéndolo. Claro, correcto. Y tanto así que le propusimos que viniera y no se lo ha pensado, vamos, ni un cuarto de hora. Bienvenido a tu Kelly, tío. Muchas gracias, encantado de estar aquí. De puta madre, tío. La familia electromagnética no es que vaya creciendo, porque tú que estás escuchando ya eres de la familia, pero sí que, digamos, el plantel de locutores, a modo de hacer más rico la oferta musical, pues poquito a poquito va creciendo. Lo que está escuchando por debajo es el Myth de Beach House, que nos evoca a este veranito del 2012, que seguro cuando tengamos 40 o 50 años va a ser más mítico que lo vemos ahora, ¿verdad? Sí. me falta poco para los 40. Bueno, tampoco te falta mucho. Le tendréis que ver, ¿eh? Tiene 35 palos y parece que tiene 27 el cabrón. Y bueno, pues nada, pues vamos a dejar que, bueno, ya le queda muy poquito, que ya hay que hablar. Pues nada, que he elegido los primeros temas para rollo viaje, ¿sabes? Cuando tú empiezas las vacaciones piensas en qué te vas a seleccionar en el coche, ¿no? Claro, pues importante. Tampoco me voy a meter a poner tecno cuando estoy viajando, y más cuando, por ejemplo, cuando subes a Asturias, subes a la zona norte... Sí. Un rollo ambient también siempre viene bien, ¿no? Sí, además que vas en el coche y vas boom, con musicón. Vas enlazando todo, ¿no? Sí. La música con el paisaje. Es que la vida es una película. Sin banda la vida sonora, es una película y siempre la tienes que ir añadiendo cosas. La única película que ha tenido una buena banda sonora sin tener música fue Alien, que se monta el tío una paranoia con las respiraciones de la Sigourney Weaver ahí. Sí. Claro, pero eso es un poco de noise, ¿no? Que decías tú ahora. Sí, sí, sí. Sin duda totalmente alguna. De acuerdo. Lo que suena por debajo es el Abducted de Kulz. Sí, o sea que... este es así ya cuando... ¿Quién no ha tenido el viaje así de Thelma y Luis, no? De dos chicas ahí, pues... Con Brad Pitt detrás. Con Brad Pitt detrás. Vamos a ponerle esa banda sonora, por ejemplo. Muy bien, pues si no queréis añadir nada más, le damos un poquito para atrás para que la gente escuche ahí el pelotazo, porque también tiene su derecho musical, el oído del oyente, sin duda alguna. Sí. O sea que nada, digo, oye, tú cuando quieras hablar, nos pegas un ostión en la cara y arrancas a hablar. Que en el bar no has parado. Cierto, cierto. Pues nada, electromagnética, es una temporada, encantado que estés ahí, tú y tu oído. Vamos. Chivatín. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rin. Pues seguimos viajando aquí de las manos de la musicón del MP3 del coche de Samara, un BMW, sí. Un BMW guapísimo. La Perla Negra. La Perla Negra. ¡Hombre! Eso sustituyó al Sara Vino Burdeos. Al Sara, que era el color rojo, ¿cómo era? rojo demonio o algo así. O sea, eso ponía en los catálogos, ¿no? Sí, o sea, que voy de Lucifer, rojo Lucifer. Rojo Lucifer. Eso ponía en los catálogos, sí, de... la pintura era rojo Lucifer, o sea, que fíjate. Vino Burdeos, digo yo, yo soy más clásico. Samara, podemos estar en un coche y también en un festival. Sí, sí, sí, sí, en todo... A mí me suena muy festivalero. Más rollito suena, sí, suena ardía. Sí. Y esto que suena por detrás ya es menos, es más underground, digamos. HTRK, ¡ja! Sí. Se llama el tema. Esto igual, pues para viajar, vamos, todo este tipo de música para viajar te la hace más, sí, ameno. Que vas conduciendo, miras por el retrovisor y a tu colega y a tu novia tal, y van todos con la cabeza aquí, pan, claro, pan, acabándose por ese porrito de hierba por el que había discutido un poquito antes y que la música ha hecho ya que deje de discutir. Claro. Pues nada, ¿qué tal el veranito? Vamos a hablar del veranito. El veranito, pues muy bien. Yo he empezado ahora el verano, claro, aunque lo cojo en verano-otoño. Tú tienes que ir a Berlín y todo, ¿no? Sí, ahora me voy. ¿Y vienes del Festival de Croacia? De Dimensions. Del Dimensions. Ese, sí, festival va a dar que hablar en futuras ediciones. Sí, sí, sí. Una antigua fortaleza militar, ¿no? Sí, es una, ahí en la localización, está en la playa, en la zona de Pula, de Croacia. Uh-huh. Y vamos, es para electroduendes, o sea, llegas allí y es que te está dando todo el rato las palpitaciones de cómo está todo montado, organizado, sí, las visuales, todo. Y luego que es que había como 198 artistas, más los barcos por la mañana, que ha sido súper divertido. Vamos, sí, repito. Sí, vas a repetir. Repito. No te has quitado las gafas de sol tú en muchos días, me da la impresión. ¿Eh? No te has quitado tú las gafas de sol en todos, no, los días. No, porque estaba todo el día, o sea... Había que dormir 37 segundos al día para poder hacer todo, o sea que ha sido duro, pero ha merecido la pena. Mucho Red Bull, prima. Sí. Bueno, pues HTRK lo firma el temita este. Vamos a ponerlo, que quedan 3 minutitos. We'll be right back. vuestra guitarrita de delay. No nos habéis pillado en bragas de milagro. Estábamos hablando aquí de... Estamos hablando del staff de electromagnética. Y oye, pues ya que estamos hablando del staff de electromagnética, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Yo qué sé. Que sepáis que todo va a seguir conforme estaba, ¿vale? En cuanto a ese staff, añadiendo de, pues, el fichaje de Weapons, o de Equalizer, o David, como le queréis llamar. Pues va a seguir toda la gente que estaba, menos Gamero, que está en Colombia. Un fuerte saludo para Gamero, que está ahí follándose Panchita de 3 en 3. Hace una brocheta el tío. Sí, ¿no? Sí, sí, está a tope, está a tope. Pues nada, seguirá Red One con las novedades, Virus irá con su música antigua y Grey Fox seguirá con la Juma, Red One seguirá con las novedades y bueno, y está abierto el micrófono electromagnético, ya sabéis que está abierto a vuestras inquietudes. Si tenéis algo que decirnos, pues venís aquí y nos lo cascáis aquí por la FM y tan de puta madre. Este año, ¿sabéis? Queremos hacer también una cosa, no sé si al final la haremos, ahora con esta movilidad de última generación tampoco hace falta tener grabadora. Y no esté mal, pues, las típicas fiestas donde vamos, ¿sabes? Pues en el servicio, si encuentras a alguien con quien has tenido una conversación interesante de música, tal, te decirle, ya tengo un programa de radio, ¿se importa que te grabes esto? Tal cual. ¿Sabes lo que quiero decir? Yeah. Y emitir sensaciones de fiestas inside y outside, en los parkings de mañaneo, en los after ahí llenos de gays alrededor y vamos, todo eso. Callejeros... Callejeros electromagnéticas, previendo la fiesta bien enfocada, no como los putos callejeros. Ya. ¿Sabes? No sé si tienes algo que decir, tío. Hombre, puede salir cualquier cosa. Claro. Sí, no, la idea es un poco eso, ¿sabes? Bueno, que se me ocurrió el otro día y tal y cual, estaría bien, ¿sabes? Como ya te digo, que tampoco voy a comprarse una grabadora ni hostias putas, ¿sabes? Que tampoco va a estar mucho más... Con el móvil. La primera palabrota de la temporada, que no va a ser la última. Bueno, pues vamos a quitar el ja de HTRK y bueno, vamos a empezar a escuchar a... Y hay que hablar un poquito más bajo cuando hablamos de XX porque transmiten una paz terrible, sí. ¿Verdad que sí? Amén. Sí. Uno de los momentos del verano ha sido la revolución con el nuevo disco de XX, así que digo, voy a elegirlo, el Chinet, y el disco, pues en cuanto salga de aquí, me voy a ir a comprarlo. Yo también. Tú también, ¿verdad? Al Sul sí, que me voy a ir a comprarlo. Sí. Está en barato, hay una oferta especial ahora. Al Pajarraco, hay, ¿no? Una oferta especial para capullos. Y escuchamos a sí, de XX, claro. Estas dos voces bien compenetradas, ahora le echamos para atrás. Es de los pocos dúos cuando cantan y tal y cual, que a lo mejor él canta una frase y ella canta otra completamente distinta. Y eso, fíjate... A ritmos diferentes. A ritmos y con frases distintas, ¿sabes? Mm. Y joder, me llama mucho la atención porque tuvieron que venir unos chavales de 18 años que tenían entonces a hacerlo, ¿sabes? Cuando con poquito sonido, la mejor prueba de que con poquito sonido, si hay mucho criterio, las cosas salen. No hace falta tener mucho aparato alrededor y no hace falta... con una MPC allí, dos guitarritas, dos buenas voces y sobre todo cuatro buenas cabezas. O sea que disfrute para todos de XX en electromagnética. Only for long enough, long enough. ¿Ves? ¿Ya? ¿Nos habéis pillado en bragas? Es que es el primero, es normal. Ah, nos habéis pillado en bragas. Estamos un poco verdes todavía. No, llevamos sin ver nuestro verano. Claro, estamos hablando. A David le hemos conocido bien en persona, entonces pues tenemos que contarnos muchas cosas. Ya, ya estamos calentitos. Ya estamos calentitos y sí, tal. Sí. Que no obstante, dime cuál viene ahora. El de Cruder y Dofmeister, el remix de Useless de Depeche Mode. Pues igual. Bueno, vamos a mira, mientras los cobran lo busco, por lo menos. Seguimos de viaje en la Perla Negra, dirección. ¿Por dónde podemos ir con esto? Playeo. No toques el. No, no me toques los micrófonos, ¿eh? No me toques los micrófonos. Vale. Que, hace, que me haces masa. Vale, ya tengo aquí el temita. No, pues estábamos hablando aquí por David y yo de. Que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho la. Máquina. Las maquinitas y gastarnos los cuartos en maquinitas y tal. Estamos hablando de la MPC porque el chico este, el Jamie, se llama Jamie XX, de hecho, el chaval de la MPC, pues empezó con una MPC 500 y tal, pues y luego ya está con una 1000. La verdad es que el título es una destreza que te cagas con ella y estamos hablando de lo bueno que es no solamente como máquina ya, que la verdad es que yo no la aprecio, sino como secuenciador, ¿verdad? Sí, el secreto de ese tipo de máquinas es la expresión a la hora de hacer los ritmos. Es totalmente natural. Aparte de su secuenciador que tiene interno, que es muy bueno, tocar los pads de manera natural, haces unos grooves impresionantes. Sí. Y bueno, no. Mucha expresión, lo que tú dices, que te permite. Es la expresión. Sí, que, y de hecho, ya te digo, o sea, quien no lo haya visto nunca, que se ponga un vídeo de un directo de XX y vea a James cómo lo hace, pam, pam. Bueno, hay en concreto un vídeo de un notas francés, así como que hace como rollito hip hop y tal. Ahora, que sí. ¿Cómo conseguimos lo que dices? Ahora, impresionante. Impresionante, tío. Es el mejor que hay. No sé, el otro día escuché un comentario en Facebook. No, en Facebook, no, en Hispasonic, en una recopilación de jams que hay, que decía el chaval, dice, no me extrañaría que algún día nos digan que este tío tenía un cibor dentro. Porque la verdad es que no se le ven los dedos, tío. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y lo que tú dices, sí. Y puro ritmo. Puro ritmo, tío. Y más se ve como para un momento y saca una frecuencia que tiene, una secuencia que tiene grabada ahí en otra pista, tal, y empieza, guau. Impresionante, impresionante. Y el resto de los mortales utilizamos la cuantización y este chico no la usa. No la usa porque no sé, al ritmo que va es imposible. Claro, no, y tienes el, es todo natural. Él tiene, digamos, el ¿cómo se llama? El metrónomo. El metrónomo en su. Una claqueta, sí. Una claqueta en el cuerpo interna, metida. Sí. Y que además bien subdividida y bien, bien lanzada. Es que no falla, ¿eh? No. Impresionante, no falla, tío. Impresionante. Y vamos, y le he visto en videoclips. Con dos. Sí, con dos. Las 2500 en concreto. Sí. Y le he visto en vídeo donde se ve que, bueno, que es un vídeo más montado, más para YouTube y tal. Pero también le he visto en directos, pues ya con curiosidad, lo mismo le da. Es más fácil que lo haga bien a que lo haga mal. O sea, era así. Samarita, ya estás hablando la voz. ¿Qué nos cuidas con estas vocecitas tranquilitas, tío? Para la gente aquí son las 9:37 ahora mismo en la península ibérica. Una hora menos en la comunidad canaria, siempre he querido decir esto. El tema que suena al final no es el que te he dicho, pero da igual. Ah, bueno. He visto Remis y pum, Remis. Ya, pero es el Face Graveyard, es correcto. El Truss Remis. De Truss Remis. Truss Remis. Para las noches de luna llena de agosto, que ¿cómo han te sido gusta dos, tirar el luna? Me las tiene contadas, dos. Han sido dos, sí, han sido potente esta luna llena. Con lo que te así que este tema es un poco para las noches de verano, playa y luna llena, ¿no? El que tenga compañía que lo disfrute. Y el que no también, joder. Y el que no también. El que claro, no también. Por supuesto. El que no tenga compañía, pues que piense en sus antiguas compañías o en las futuras que vaya a tener o en el onanismo. Para mirar las estrellas mismamente. Sí. Con esto. Sí, la verdad es que es música evocadora, sin duda. Sí. Como tus ojos. Oh, muchas gracias. Electromagnética. para, bueno, para no variar, el musicón no que variar, traes, ¿no? Tía, pues me ha encantado que te cagas. Sí, me alegro. Vocecita. Ya sabes las vocecitas. Sí. Las vocecitas. Voy a ser la encargada, ¿eh? Ya, sí. Oficialmente. No, no, ya, ya. Tú siempre, tú eres la encargada de festivales, porque no te pierdes uno, pájara, y de los grupos. Ah, pues y lo que tú quieras ser encargada. Va, lo que yo quiera. Lo que tú quieras ser encargada, sí, sí. Porque luego también tú eres muy tecnófila también. Sí. Luego... Lo que pasa es que como siempre hay gente que por ahí, pues prefiero sí. sacar esto que no se escucha tanto. Exactamente. La franja del tecno está muy bien, precioso. Sí, sí. También vosotros de viajar. Estamos hablando ahora que bueno, que como siempre utilizamos un hilo conductor para poder programa. Exactamente, para poder plasmaros música, pues imaginaros que estamos de camino a un festival. Vale, vamos ahí nosotros tres y tú montados en el él. El momento en el que coche. Bajas las ventanillas y estás llegando y dices, súbelo para que se escuche bien. Pero no pongas esto, es una mariconada, pon algo de techno. Y bueno, pues luego vamos a llegar al festival, os avisamos. Claro, esto estamos de camino y de Petmod yo siempre lo llevo, de Cure o Joy Division, sí. Son los grupos que siempre tengo. Y bueno, pues para hacer la mezcla también, el Cruder y Dogmasters también para viajar, uh-huh. Me gustan mucho, pues digo, pues... La mezcla de Petmod y Cruder y Dogmasters. ¿Cómo hilas, tía? Sí, intenta y me esmero, me esmero. Tú necesitas tu programa de radio para ti sola 2 horas semanales. Solo Tamara. O sea, solo Samara. Joder, con Tamara. Bueno, casa. También tengo tantos acá. Claro, un aviso para... Un beso para... Tripolaridad, ya. Tabata. Tú eres muy de Tabata. ¿Qué iba a decir yo? Pues no sé qué iba a decir. Que lo subas. Que suene. Que lo subamos. Que lo suba. Ya, ya toma el por culo. Bienvenido, bienvenida a Electro Magnética. Pues otra vez, musicón. Otra vez musicón, joder. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esta, yo se lo estaba contando ahora, que este verano, la verdad es que mi música de este verano ha sido un poco, pues, las carpetas de electromagnética de pasados programas y tal cual. Me he llevado el Mac a la playa. Qué moderno ha quedado eso. Me he llevado el ordenador a la playa y tal y cual, y me ponía carpeta de las ciudades, la de Disclar, la de no sé qué, dependiendo del momento y tal y cual, quitando ya nuestras voces, que ya una vez escuchadas se aburren en directo, imagínate ya escuchadas, ¿sabes? No, eso no es verdad. Claro, David es un escuchador nuestro de la temporada pasada, o sea. Efectivamente. Que, de puta madre, tío. No, la verdad es que estamos muy contentos porque a lo mejor no tenemos una audiencia bestial de 5.000 personas, pero preferimos lo que tenemos, 150, 200 personas que nos calidad, escuchan. Calidad. Que nos escuchan todas las semanas, ¿sabes? Y es el cliente que queremos, es el cliente que queremos, el cliente al que realmente le llegamos. Y que realmente... haya que luchar para que sigan ahí. Por supuesto, por supuesto. O sea que... Por supuesto que queremos seguirán que seguirán ahí, vendrán muchos más. Efectivamente, esto. No es difícil saberlo, ¿eh? No, yo lo que. De la gente que lo escucha y tal, dices, ¿te refieres? Saber que esto va a ir para arriba. Sí, por supuesto. Tú siempre me has hablado muy bien, siempre nos has dado muy buena prensa. Sin duda. Bueno, hay que decir, aunque bueno, es una cosa que iba a decirla luego después, que David, bajo su aca de Equalizer, ¿vale? Pues ha hecho nos ha brindado la segunda referencia de electromagnética en el label, que bueno, ahora la vamos a clavar para quien todavía no lo sepa, que se la pueda descargar de un modo completamente gratuito y por la cara, más allá de lo que te vale la DSL, ¿vale? Y bueno, y si lo haces en tu curro, pues ya ni eso, ¿vale? O sea, cero euros, y ya digo yo que tiene una calidad que ya quisieran muchísimas cosas, no es porque he salido a bajar al paraguas de electromagnética, que ya quisieran muchísimas cosas que se venden por mucho dinero y que están en todo lo alto. Pero es que lo underground, ¿verdad? Oye, ¿qué es el underground, tío? ¿El underground? ¿Qué es por el underground para ti? Te puedo contar qué no es el underground. Ah, muy buena, ¿vale? Me vas a responder de una manera seguro muy buena. Sí, sí. Vamos a ver. Todo lo que sea dinero no puede ser underground. ¿Cuál? Ibiza no es underground. Bah, ni de coña, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que va a Ibiza esperando empaparse un poco de underground cuando no hay ni pizca de underground. Allí no queda nada. Es incompatible. O sea, si tú haces tu modo de vivir de la música y empiezas a cobrar de ello, de alguna manera te estás limitando. Sí. ¿Vale? Por una razón, por otra. Completamente de acuerdo. Al final te limitas. Y entonces ya no hay libertad. Entonces, el underground ante todo es libertad. Y bueno, pues lo que te he dicho. Si comes de aquello, ya no estás. Ya no eres libre. Aparece la presión. Y la presión y la inspiración son malas compañeras. Efectivamente. Porque la inspiración te sale de una manera libre, porque tú lo haces así, porque a ti te parece y tu criterio, bueno o malo, te hace que sea así, pero tienes una presión, y más si es la económica, la que te está presionando una fecha de lanzamiento, tu inspiración se va a ver coartada, a no ser que seas un jodido genio. Porque estoy seguro que esa festín le dice a esa festín, por poner un ejemplo de mi tipo de genio, le dices que tiene que sacar para mañana un temazo que te cagas y tal y cual, y se compone a hacer así con las comaquinas dando los dedos así apretando como si fuera una Fisher Price un niño, o algo le sale el cabronazo. Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar el Flared What the Water Jones and Eddie de Firstborn. ¿Es que lo tengo? La has escuchado, la has leído todo el tirón. Claro, es que no me lo. Flares and the Machine, What the Water y el. Claro, remix es que de Jamie Jones. El virtual no me lo ha cortado. Te he visto ahí. Encima tengo. Pero, oye, y tengo buena vista. Volaba, ¿eh? Tengo buena vista, ¿eh? El caso es que es un temazo como siempre, ¿sabes? No obstante, como siempre, si. No sé, no creo yo, porque con el buen inglés que tengo, no creo yo que tengas alguna duda. Pero seguro que tuviera alguna duda, que la habéis hecho alguna vez. Oye, tío, ¿cómo se llama el tema este que ponéis en el tema en el minuto tal cual? Y yo lo pongo en un copia-pega. Es como realmente. Subáis a enterar. O sea que nada, si no tiene nadie que decir, mis grandes compañeros de viaje. Que estamos, no lo cuente la pelirroja. Estamos a punto de llegar al festival, ¿eh? Quedan 8 minutos para llegar al festival. Quedan ocho minutos. Dale. Así que nada, te recordamos que estás aquí en Electromagnética, que esto no son las tardes de Julia. Súbelo. That's what the world is. Quitado ahí un poquito de cutoff a la voz de mi prima, no sé cómo se llama, y bueno, hemos llegado al festival, ya hemos abierto las puertas y tal, ya estamos aparcando, estamos sacando los botellones del maletero, inflando el flotador para irnos al row ese, la hostia, qué fiestas más modernas. Y nada, pues habrá que empezar de festival, ¿no? De todas maneras, mientras que entramos y no entramos al festival, dice Samara que pongamos algo de Carl Craig mientras el botellón, ¿verdad? Sí, un clásico del verano, el house y todo eso. Sí. A mí es que el verano me recuerda más a algo menos duro, ¿no? Tiene un poquito de atún con pan. Atún con pan. El timbaleo clásico. Timbaleo, ¿no? Clásico. Para que este ritmo se han adueñado ya del. El atún con pan se ha adueñado del reggaetón y ha hecho muy mal por él. Pero un ritmo que realmente tiene groove. El pum, porum, pum, pum. No, ahora sigue sonando. Claro, no sé, este tema es un temazo de muy cuidado, que diría el hijo. Por cierto, tío, una pregunta muy importante. Tú eres del Atleti, ¿verdad? No. ¿Eres del Madrid? Sí, señor. Hostia, qué putadón. Algo malo tenía que tener. Cago en la hostia, tío, si lo vas a ver yo. Algo malo tenía que tener. No, estoy tocado, tío. Estoy tocado como persona porque que Cristiano esté triste, tío. A mí. Pero que ahora va Falcao a hacerle compañía, ¿no? Ahora va Falcao. Bueno, mientras dejéis 60 millones de euros con los goles que ha metido dándonos dos títulos, para ti, Falcao. Anda que no va a echar de menos Falcao. Cuando, que la grada cantándole Radamel, Radamel. Ahí el Bernabéu con la es gente. Es posible. Ahí va, eso, ahora, cuando lo eche de menos y mire el bolsillo, dirá, bueno, yo creo, me pongo vídeos en mi casa. Que pues nada, vamos a escuchar un poquito de Carl Craig. Estamos. Dime. ¿Qué decía? ¿Cuándo? Ah, no. Era el tema es Use Me Again. Use Me Again. De Tom Trago. Sí, el remix de Carl Craig. El remix 2. Tom Trago también que le escuché cuando. En mi época más causera y tal y cual. La época de pues Space. Todos la hemos tenido. Arriba Space. Arriba Space y tal. Claro, el Grace 2000. Quien no ha llorado puesto de todas. Quien no ha llorado con el Aija Patrice. No, no es persona. No es persona. Y un tema que ponía mucho en la familia, no me acuerdo exactamente, el de que era así como una oficina. Bueno, es que con mi tarareo, fatal. El caso, que vamos a escucharlo y con vuestro permiso. Comienza desde nuevo. Claro, claro, claro. Con vuestro permiso, que sabéis que nosotros también tenemos nuestro corazoncito. Vamos a fumarnos un cigarro, electromagnética. Just Begin en Electromagnética. Un poquito de house que nunca viene mal. Y más si... Degrada. Sí, efectivamente. Son esos violines, esos strings ahí dándolo todo. Y nada, vamos a empezar con el tecnaco, tío. ¿Qué conversación más interesante hemos tenido mientras nos fumábamos el cigarrito? Al respecto de lo de las cintas de casete. Sí, que vuelven. El casete vuelve. Y no solamente vas a por hacerte el moderno. Habrá quien... Hay mucha gente que lleva camisetas con un casete pues porque mola hacerse el retro. Pero sí es verdad que hablamos del sonido, no de lo vintage. Y es verdad que el sonido del casete... El calor de la cinta. El calor del magnetófono ahí grabado sobre algo físico. Creo que el vinilo pues es cálido, sin duda. Sí, a pesar de que pensaba, me habías puesto cara de ir a decir algo. No. Ahora bien, digo yo, ¿dónde la metes? Claro. ¿Dónde la meto? Pues hay que empezar a volver a comprar las pletinas. Bueno, aquí en la radio. Yo todavía tengo radio casi. ¿Tienes una pletina ahí? Aquí tenemos una pletina, tío. Madre mía. Aquí tenemos una pletina. O sea que en un momento dado podemos traer cintas míticas. Podemos hacer un día un programa especial sobre cintas míticas, ¿sabes? Y meter la cinta de Sonia Brice, la de la arena... Tú te llamas arena, yo me llamo DJ Nano. Aniversario de Voltereta, las palomas y todo eso. Además que sí, tío, miles de cintas míticas. Mi colega Jesús y yo, aquí mando un fuerte abrazo, todavía de vez en cuando nos juntamos, nos poníamos un par de litronas y con un Walmart nos enchufamos a la mesa y les escuchamos una cinta de las nuestras, de las antiguas, mientras que la pasamos a digital, para tenerla ahí digitalizada. O sea que... Bueno... Empieza a este Arx de... Sí, está bien. Del 24-7, de... Empieza el tenaco, empieza, digamos, la facción musical, la sección, mejor dicho, de hoy de David Zaka, Weapons of Bad Destruction. Juma, que diría Grey Force también. También, sí. ¿Qué me tenéis que contar aquí de 24-7, tío? Bueno, esto pertenece al álbum Mona 13, ¿vale? En el sello Stroboscopic Artifacts. Cacho sello, Cacho de sello. Sí. Cacho de sello. Cacho de sello, cacho de hombre. Sí. Y mira, además, este tema. Está bien, este chaval. Tema. Está guapo, es guapo, sí, ¿no? Está guapo, sí. Este tema lo vamos a poner en honor a Racet. Okay. ¿Vale? Nos acordamos de él desde aquí. Sí, además que lo va a escuchar seguro, es uno de nuestros seguidores. Bueno, pues está por ti, chico. Además que la semana que viene, hoy tiene la cena de. Que vamos, va a hacer una reunión ahí para presentar la nueva web. Y pues todos nuestros buenos deseos, es decir, poco, para nuestros compañeros de inquietudes de geométrica, padres en el tiempo del programa de radio de electromagnética, porque así que es. Yo el primer programa underground que cogí que escuché de música electrónica fue geométrica. O sea que siempre nos han abierto huella a nosotros. Un saludo para Rubén y a toda la gente que forma geométrica, que también de igual modo que electromagnética se puede decir que somos cualquiera de los que conocemos a Rubén y compañía, pues todos somos geométrica, igual que todos vosotros sois electromagnética. Parecemos una secta, ¿eh? Sí, es un poco todo secta. Es una religión. Y tenéis que darnos 15 euros al mes por ser de... Y vuestras posesiones. Y vuestros MP3. Y sobre todo MP3. Eso sí que jodido. Sí. Claro, anda, claro. O sea, es que... Anda, que no me ocurro... ¿Cómo se nota que el que es el jefe se lleva todo, eh? Hombre, yo de jefe nunca he tenido nada. Pero que el jefe es el ordenador este, que es donde metemos los MP3. Y claro, luego no los de borrar. Uy. Luego me los quedo. Claro. Es lo que tiene. ¿Escuchamos este Ars de 24-7? Vamos. Bota de caña electromagnética. Tempo bajito para arrancar con esos sonidos más duritos en el festival, en este hipotético festival al que te hemos llevado, ¿vale? El Electromagnética Festival Volumen 1. Este Ars de Town 24/7. Estábamos hablando de Óscar Mulero, ¿vale? Que bueno, más que de Óscar Mulero, ahora ya hemos empezado a hablar de la poca ilusión que tiene quien todos los días se levanta siendo productor y DJ, y de lo poquito que hace por seguir siéndolo, y que, claro, hace más su nombre que el mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Mulero, si le vas a ver dos semanas seguidas, te casca la misma sesión de Ableton, te la clava una detrás de otra. A mí me gusta, pero claro, no verla dos semanas seguidas. Lo que estábamos... Decía un señor muy sabio, decía que en todo éxito está el germen del fracaso. Hostias. Y es una cosa por la que tienes que luchar diariamente todos los días de tu vida. Sobre todo si tienes éxito. Porque al final el fracaso no llegas a verle, no te das cuenta. Aparte te rodeas de gente que te adula, ¿no? Te hace la rosca. Correcto. Y entonces al final pierdes perspectiva. Efectivamente. Ese es el mayor de los secretos de todo, porque si en las roscas, o sea, si, por un ejemplo, las redes sociales, ¿no? Cuelgas un tema y tal y cual y eres Óscar Mulero, pues te van a poner 500.000 mensajes, eres el puto amo, y cuando veces escuchas... Hay menos objetividad. Claro, cuando escuchas muchas veces eres el puto amo, pierdes perspectiva realmente de la realidad, de lo que tú eres, y claro, si realmente te escapas un poquito de eso... Mulero tampoco, aunque es muy de masas, porque él ha amasado masas, valga la redundancia. Lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Mulero va a un sitio y lo llena. Pero también es verdad que me da la sensación de que tampoco ha sido una persona que ha querido serlo más. Si Mulero se hubiese... quiero ser más masero, hubiese hecho más por serlo, pero sí es verdad que quizá haya perdido un poquito de perspectiva, como él, como muchísimos, que de hecho, a mí me gusta cuando voy a una discoteca o a un festival y me hacen una mala sesión. Por ejemplo, David Mallada casi cerró el festival de Aguasella el viernes, y para mí fue una mierda de muchísimo cuidado. No puedes poner el White Horse a las 9 de la mañana en la Aguasella, y el tema del transpotting, okay, y tal. Pues no me corté ni un cacho, y se lo dije por el Facebook, ¿sabes? Porque yo, tío, me pasé una puta mierda. Y la verdad es que me sorprendió porque aceptó la crítica de buen grado. Oye, pues tío, pues gracias y tal y cual. La verdad es que no me lo había dicho nadie hasta ahora. Y sin embargo salió una legión de seguidores de ahí Mallada poniéndome, pero tú de qué vas, anda, tú que no tienes ni puta idea, tal cual. Digo, bueno, chicos, tranquilos, que es una opinión. Que sois vuestros abogados, o sois el abogado de David Mallada, ¿o qué? Cuando él, hay que decirlo, aceptó de buen grado, pues mira, tío, pues la verdad es que yo estaba contento con mi trabajo. Se le escapaban hasta además los golpes. Además que es de agradecer, ¿eh? Claro, es coño. Claro, o sea, lo que le puse, digo, haces bien porque vas a aprender más de tus detractores que de tus seguidores, sin duda alguna. Bueno, después de este momento de reflexión personal, a propósito de las inquietudes de los artistas, vamos a escuchar a un chico enmascarado, que la verdad es que lo que hace lo convierte en musicón, que no es otro que Rose, este Pris Ward. Y coméntanos, David. Del EP Peretinal, ¿vale? En Ox 291 se llama la referencia. Y bueno, continuando con la Juma. Esto no para. Esta Juma de tempo bajo, que digamos que... dura, contundente, sí, oscura, y el tempo lo eliges tú. Sí, correcto. Más que, y que yo diferencio mucho entre el techno bien hecho y el techno mal hecho, en cuanto hay techno que está muy bien, pero luego si le sacas de su velocidad... Sí, cuando lo haces pitch... Sí, y dices, hostias, sí, ya no es lo mismo. Y sin embargo, este techno... Lo pongas a lo que lo pongas. Sí, sí, sí. Está bien pensado para cualquier velocidad. Está, sí, es multipistas. Sí, no refiriendo a las pistas del secuenciador, sino a las pistas de baile. Muy bien observado. ¿Le damos caña aquí al tema o qué? Dale, venga, por favor. Dale. Electromagnética. Qué bien acompañados estamos hoy. La hostia. Vamos. We'll be right back. cacho de loop hipnótico que nos ha dado aquí el colega Rose, que es que claro, esto, progresivo. Claro, claro, esto, imaginémoslo, bueno, imaginémoslo, no, no. Vamos a ver. Estamos. A ver. ¿Eh? Subidito de pitch, pista, o sea, lo hemos, si lo pones a su velocidad normal, pues tiene ahí el radio. Baja el pitch del virtual DJ, este más malo que la leche. Tengo unos apretones, mira, está ya, está voceando. Pero vamos, que musicón, tío, musicón para todas las pistas, sin duda alguna. Vamos a saltar aquí al madrileño de oro, por lo menos en cuanto a su bolsillo se refiere, ¿vale? Porque, fíjate, hablando de madrileños de oro y tal, hablando de sellos madrileños de oro y hablando de... ¿Estaréis conmigo que Semántica puede ser lo más bonito que tenemos en Madrid en esta frecuencia musical? Sí, sin duda alguna. ¿Verdad? Yo lo que pienso, ¿vale? Que incluso más que Warp o Paul, bueno, si contamos con que son madrileños, porque también puede ser asturianos, porque son más asturianos que madrileños en total, ¿no? Porque Semántica, la verdad es que... Sobre todo el trabajo que le dedica Enrique a hacerlo. Sí. Chapo. Chapo para ellos. Chapo desde Vallecas. Chapo desde Vallecas. Impresionante. Claro, tío, es que es lo que mola, es lo que mola. El otro día hablando con, para una cosilla con lo de la Red Bull, luego os cuento y tal, me preguntaban que cómo veía la escena madrileña y tal y cual, y digo, pues, lo mejor que tiene la escena madrileña, sin duda alguna, es la cantera que tiene. Bueno, cantera está muy mal dicho. El under the radar, como dice en Club in Spain, el underground de verdad es lo mejor que tiene Madrid. Luego, cuando pegas el escalón a lo llano, a lo underground comercial. Masivo. Masivo. El underground masivo tiene mucha menos calidad que el underground de verdad de Madrid. Yo no paro de conocer gente, tío, con unas inquietudes. Igual, como te he conocido a ti por internet, que yo lo conocí por su música. Qué mejor manera de conocer a la persona, tío, que decir, pero este cabrón, tío, que el estraco que hace, tío. Me mola tu... Que si no nos hubiéramos conocido en persona, no pasa nada. Claro, correcto. Porque esa unión sigue estando. Sí, sí, sí. De hecho, tengo la misma sensación de cuando hablamos por el Facebook, que está hablando en persona. Afirmativo, sí. Sí, sí, correcto. O sea, sin duda alguna, ¿sabes? Y Madrid tiene eso que no sé si lo tendrán otras ciudades o no. El caso es que la nuestra lo tiene. El caso es que la nuestra lo tiene y de puta madre. Lo celebramos. Lo celebramos. El caso es que, bueno, hablando de madrileños, hay que hablar de los Calmuleros, que sin duda alguna, pues es de los madrileños más míticos. Sí. A ver exactamente. Exactamente. Y aquí está usando por debajo el False Estrens, que salió el 2 de julio, ¿no? Me dices, dentro del. 2 de julio pasado, Black Propaganda se llama, LP, y la referencia es Warm Up 31. Y bueno, no podemos empezar la temporada sin hacer referencia. A la referencia. A la referencia. Pues bueno, pues vamos a escuchar un poquito aquí a Don Oscar, que hace dos semanas estuvo ahí con Perk en Arena y tal y cual. Y bueno, creo que... Estaba yo en Croacia. Estabas en Croacia. Tú estabas mejor colocada. Estaba bailando. Estaba mejor colocada. Y el agua y todo eso. Yo creo que por la música de Mulero ahora mismo estuvo muy bien colocado detrás de antes de Perk. En el line-up, más que cerrando, porque es más cañero, sin duda, ¿sabes? Me han dicho que amigos míos que les gustó mucho más que Mulero. Sí, todo el mundo me ha hecho eso, sí. La verdad es que sí, es así. Es que Mulero anda en unas frecuencias un pelín más bajas y tú, David, que analizas la música esta de un modo más profundo que yo, seguramente, decías antes que se está quedando un pelín atrás, ¿no?, en cuanto a producción. Sí, personalmente yo considero que se está quedando un poco atrás. Las razones pues no las sabemos, pero simplemente escuchando esto que hemos estado escuchando, estos últimos temas que hemos estado escuchando, suenan una frescura que de momento yo no la puedo, no la capto, ¿no?, en sus últimas producciones. Aunque sí, esto que estamos escuchando ahora mismo, pues esto es bueno. Su línea y es su mejor línea. Sí, sin duda. Por lo menos de lo último. Yo en la parte más experimental que tiene es donde estoy viendo la parte fresca de Oscar, sin duda alguna. Cuando se está viendo estos temas con, digamos, con eso, con, sí, un poco IDM, correcto, el ritmo roto, no roto doble bombo, sino roto, no. Roto y tal, Letras from Madrid, hablábamos antes, ese tipo de música, ahí es donde estoy viendo yo el Oscar Mulero, que donde me estaba volviendo a enganchar, digamos, de cuando, porque claro, antes en el barrio o eras de Cristian Varela o eras de Oscar Mulero. Eso era así, había hostias como panes, o eres de Madrid, o eres del Atlético, o del PP, o del PSOE. Bueno, pero te tengo que decir que hubo un tiempo en el que Oscar Mulero y Cristian Varela eran lo mismo. Yo nunca los capté igual. El Varela siempre ha sido más tamborilero, sí. Más técnico. Y Oscar Mulero siempre era el doble golpe, la anaconda, tal, bim, bam. Eran dos maneras distintas de entender el terno. Bastante antes que la anaconda, ¿eh? Bastante antes que la anaconda. Bastante. Claro, claro, es que tú eres de la época de Lomen y compañía. Esto era la época de Virus. Aquí somos unos chavalillos nosotros. Bueno, 4 años que tampoco nos sacamos nada, hombre. Yo no fui a Lomen porque no me dejaban entrar. Claro, ahí estábamos. Exactamente. Mira, aquí justo con el bajoncillo vamos a empezar a escuchar a Don Oscar Mulero, que de un modo o de otro lo que es, y los números están ahí, como Raúl del Madrid, que por lo menos me gusta cómo juega, pero luego lo miras los números y dices, hostias, Raúl del Madrid. Pues Oscar Mulero tanto de lo mismo no. Óscar Muluro es más que Raúl del Madrid. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Quitar Mulero, no podía faltar en. Y más si saca un temazo. Sí. Saca un temazo aquí en verano y que hablamos del verano, ¿eh? Tú también ese, así. Ese yo lo he escuchado, yo creo. O más es cáncer como tú, ¿o que sí? Hombre, del mismo día. Del mismo día, eso era. Del mismo día. Y encima. Bueno, ahora está un poquito más gordo el Mulero, ¿no? ¿Qué? Hablando ya físicamente. No. Sí, no se le ve más carapán. Estamos todos muy gordos. Estamos todos. Cara, ya hemos estado un poquito al descuido. La buena vida, me imagino. Estamos todos al descuido ya. Ya los hemos puesto en casa y ya. Suena por debajo el Custom Illusion de Manic Brothers. Flipa, los hermanos maníacos. Truncode. De Truncode, que también otro sello que. No es que tenga que tenerlo en mítico, cuenta. Mítico. Mítico, tío, o sea, es mítico. Hay que hacer un especial Truncode. Sí, señora. Hay que hacer un especial Truncode. Estas en Bergay, ¿no? Son de Truncode las que hacen en Bergay. Tú eres la que controla, tú eres la chica Bergay. Yo soy la chica que viajo. Hostia, bueno, voy a contar una experiencia demasiado que tuve. Cuéntala. Yo es que fue demasiado, tío. Según entramos a Bergain y tal, el primer día llegamos allí al programa bar a las 12 de la mañana y bueno, entramos allí y de puta madre nos han dejado entrar, porque claro, claro. Cuatro españoles con cara kinkis es muy difícil, claro. El caso es que nos dejaron pasar y entramos y nos confundimos, nunca mejor dicho, y nos metimos según entras a la derecha, que es el pafeto de los gays. Sí. Gays stream. Sí, el laboratorio o algo. Sí, y empezó a hablar con un chaval ahí en inglés, el chaval muy majete, sin camiseta, pero bueno, yo empecé a olerme ya de aquí para la cosa, ¿verdad? Y bueno, aquí y tal, y de repente viene su novio y coge en notas. Le mete la mano, es que cuidado, lo voy a contar. Le mete la mano por el culo, le toca el culo, culo. Sí, sí, sí, culo. Viene siendo el ojete. El ojete. Y hablando conmigo y tal, yo empecé a dudar ya y le dije, digo, yo eres gay. Y le hizo plas, le tocó, hizo, y lo lío, ¿sabes? ¡Madre! Te lo juro. Y digo, a estos que están pidiendo la copa, digo, tú vámonos de aquí cagando, hostias, tío. Que nos quedamos, no, pues no, yo no tengo nada en contra de los gays, cuidado. Pero ya en cuanto a eso, sí tengo en contra, o sea, ya me dio un poco de asco. Y estuvimos a punto de salir, nos dijimos, ¿esto es Bergain? Hasta que ya vimos allá arriba. en la escalerita, subimos a la escalerita, tío, y llegamos al paraíso, tío. Un sitio ahí con alemanas guapas, simpáticas. Pero si era el panorama. El panorama bar, claro. Pero el Berghain era ahí donde te pasó aquello. El Berghain, me pasó un Berghain. Yo subía a panorama y en panorama me quedé. Yo he bailado con un tipo desnudo al lado. O sea, que claro, claro, las fiestas cuando son de gays, agüita. O sea, sí, solo pueden entrar chicos, que son las noches estas. Las noches de culo abierto. Las noches open más, no sé qué, no sé openas. Open ahí sí que vamos. Sí, sí, yo vi follar. Hay mucha historia ahí. Yo vi follar en... No, yo también. En el panorama vi follar a dos tíos y tal. No, yo, pero yo he visto tío, tío y tía y tía y tía y tío y tío. O sea, hay de todo. O sea, sí, que... Bueno, sacamos el móvil, mi colega y yo, porque claro, cogieron para hacer una foto, pero yo qué sé, tío, soy un paleto allá en Alemania. Y cuando, o sea, hay un momento cuando los subidones, en vez de haber luces, por lo que hay, abren unos paneles suben que tienen, persianas, suben las persianas, sienta toda la luz de la calle, ¡guau! Y la gente, claro, no, yo lo único que quería era grabar eso, nada más. Saco el móvil de primera generación, vamos, no tenía ni nada. Y voy a hacer así, pum, y vienen un porteraco, claro, bicho. Claro. Bueno, es muy guay, muy guay. Le digo a mi colega Irra y dice, nos quiere quitar el móvil este. Claro. Digo, pues dáselo, porque este nos hincha. Cogió el tío, con toda su destreza. No sé, lo borró. Me lo borró y me dijo, last time. Y, pues, saludo militar, primer tiempo de saludo. Y nos fuimos a bailar. Bueno, cuidado. Bueno, vamos a echar un pelín para atrás, que este subidón tiene que estar guapo. Y vamos a escuchar este Custom Illusion, ¿no? Después de esta referencia a la fiesta alemana. Que, por cierto, para mí es de las mejores fiestas, de las mejores noches de Europa. Sí. De mi punto de vista. Yo a la vuelta ya los contaré. Electromagnética, caña. Vamos, para ti. Jodido musicón, tío. Jodido musicón de bombo pistero, pero bombo pistero no de toma pista, Jacobos. No, no. Toma de pista, bote. Baila, disfruta y engulle bien musicón. De sí, bote, sí. Además, ese preámbulo a la fase de golpe, el bum, bum, es. Los ritmos. Preámbulo de fiestón. Cortan, ¿no? Sí. Me encanta. Buen musicón, David. Pues que vea fichajes, tío. Fíjate, fichajes fechas, Fíjate tú de Falcao, Arda Turán. Sonido Drumcode. Sí, sonido sí. Drumcode. Sonido Drumcode. Además que emana. Sí. Emana es Drumcodiano, sin duda alguna. A lo mejor Code será Code por Drumcode. Sí. Qué copiotas. Qué copiotas. tetas que son, tío. Bueno, ha llegado un momento de pelos de punta, ¿vale? Y es que si no dijéramos, fíjate, a lo mejor os sugestionamos y decimos que esto salió por electromagnética, ¿vale? Hombre, los que nos queréis bien, os sugestionamos para bien. Los que no ni siquiera nos conocéis, pues diréis, bueno, pues era un temilla cualquiera. Si decimos que este tema lo ha hecho, yo qué sé, quien decirte, pues alguien a quien tú en tu oído le respete, pues dirías, hostia, qué musicón ha hecho. Y este no es otro de Equalizer, no es otro que David, ¿vale? Que tuvo la deferencia de puta madre, tío, que te marques una referencia para nosotros, ¿vale? Que, bueno, para nosotros. Te marcaste una referencia para ti mismo, como puedes comprobar, ¿vale? Tengo que decir que escucharos es... te motiva, ¿no? Debuti, tío. Es inevitable que te venga la motivación de escuchar. Son 2 horas. Y son 2 horas de muy buen programa. Así que, bueno, pues intenté reflejar todo aquello en el EP y... ha tenido buena acogida. Sí, sí, sin duda. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque son 4 cortes de una calidad total. El que vamos a poner es mi preferido, pero el mi preferido... ya te digo, que es que los otros tres... Es difícil. Es difícil, pero vas a quedar ahí sí porque es más pistero y tal y cual. Y ya, si te pones a escucharte... Es el mío también preferido. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay que decir que... No vamos a ponerlo porque creo que se escucha desde el principio. Vamos a hablar sin colchón. Hay que decir que luego esto es una experiencia audiovisual, ¿vale? Que quien quiera, bueno, que se meta, primero, quien quiera descargárselo gratuitamente, que se meta en el blog del programa, ¿vale? Que en el Facebook Concepto Electromagnética, aparte ya os hacéis colegas nuestros, ya hay un enlace a meteros a la página donde está la descarga gratuita, y a la vez que escuchéis el tema, no le deis a escucharlo en SoundCloud sin más. Lo escucháis en YouTube, porque a ver, aparte David se hace también los vídeos y este en concreto es un vídeo, bueno, ahí no, este bueno, lo vamos a develar, es un vídeo que está basado en imágenes de Alien, del octavo pasajero. No, la segunda parte. La segunda parte, perdón. La segunda parte, sí, Alien. Cuando aparece la niña, ¿no? Sí. Sí, cuando sí, aparece la niña, sí, correcto. Y hay un audio, hay un vídeo en concreto, creo que es el de Sigma Receptor. El de, así como que son así como experimentos con militares, puede ser, tío. Ah, sí. Te absorbe visualmente, ¿sabes? Porque dices, te da un poquito de angustia, encima te acompaña con el sonido. Claro. Bueno, no os ha de hablar más y de verdad os recomendamos una orden directa. Que apaguéis el programa ahora mismo, pum, si hace falta, y lo vayáis a ver porque la verdad es que os va a encantar, ¿vale? Os va a encantar y os lo puedo prometer de verdad. No porque, no es, que de verdad, que no es porque haya salido por electromagnética, es una recomendación de las buenas, de las de verdad. Así que nada, vamos a escuchar desde el principio este Vázquez Ice. Que yo la semana pasada en la raid de los comidos 008 empecé con él y pude comprobar cómo la vista... Se movía. Sí, se movía que te cagas. Sobre todo los brazos levantados y las caras de felicidad de decir que me lo estoy pasando, joder. Pelos de punting. Pelos de punting en electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Lo hemos prometido que iba a ser un musicón de cuidado. Y luego las otras tres referencias, de hecho, volumen T, volte, como Volte, fíjate, no lo había interpretado yo bien. Pues también que en cuanto a tecno de toda la vida, es los feedbacks que hemos recibido ha sido en cuanto a Volte, que comenta la gente que es un tecno del que ya no se hace. Yo he leído, del tecno del que ya no se hace. Y bueno, musicón. Quizá por eso se llame Volte. Como hilas, tío. Como hilas, la hostia. El caso es que ahora el tema que viene, dilo tú, porque a mí me la ha sacado mal el virtual y lo voy a sacar. Vamos a escuchar ya Staffel 66. La canción se llama Alle Pilote Mint in the Tod. Con todos los pilotos a la muerte. Pues suena guillada con. Poco ácido y contundente, oscuro, sobre todo oscuro, muy oscuro. Y tienes que ponerlo ya. Lo tengo que poner ya, ¿no? Se han mezclado las dos. Vamos a dejarlo así. Se ha mezclado la salida de Vázquez Hyde y la entrada de este. Tiene una intro muy potente. Muy bien, pues vamos a disfrutar. Samara, ¿quieres decir algo? No, estoy. ¿Recuerdos para alguien? ¿Recuerdos? Estoy escuchando así el fondito. Muy bien, pues electromagnética. Alle Piloten mit in den Tod. Staffel. ¿Cuántas cantidades, cuántas TVs 303 se tuvieron que vender en su día? Y ahora emuladores y tal y cual. El sonido guap, escanan, guau. Y estoy convencido que volverá. Y volverá. Volverá con... Igual que a el Korg está haciendo algo parecido. Está con el MS-2000. Empezó con el Monotron, el Monotrive, máquinas chiquititas. Sí, pero es que los fabricantes hacen eso ya. Hacen máquinas que saben que van a tener mucha salida, que no tienen mucho riesgo de fábrica. Porque ahora mismo que te hagan... Es impensable, por ejemplo, que salga una 909, por lo que estamos hablando. Una Groove Boss nueva, con un todo en uno de estos que salían antes como churros, ya es casi... Quitando Electron, que bueno, y Electron y la Machine Tour no tienen Sinte, ¿sabes? Que tampoco es que sea un todo en uno. Ya en la fábrica no tienen ese riesgo que tenían antes, ¿sabes? Y a base de no asumir riesgos, como todo en la vida, pues han devaluado un poco, yo creo, a nivel oferta. Sí, verdad, por ejemplo, que el Monotron, tío, ¿sabes? Fíjate con lo poquito lo que te da, ¿sabes? Es increíble. Es increíble, tío, desde luego que sí. Está por aquí. Bueno, una sorpresita tenemos aquí. ¿Una sorpresita? Una sorpresita. Otra vez. Para nuestros oyentes. Sí. Les diría desde aquí que intenten adivinar quién es el que está cantando. Pues entonces, si quieres, lo dejamos como un secreto. Lo dejamos como un secreto. Vale, vale. Lo dejamos como un secreto y tal. No obstante, pues... Andrés Andreas es el tema. So Many Things to Smoke. El remix de Doctor Smoke. Ok, pues lo escuchamos. Venga. Electromagnética. Bueno, pues... ¿Quién cantaba? ¿De quién es la voz de Vocoder? Samara, ¿tú quién dices que es? Como si no lo hubieses escuchado antes. Yo no digo nada. No lo digo. Vamos a dejarlo allí. Vamos a dejarlo ahí. Que nuestros oyentes investiguen. Claro. ¿Vale? Andrés, Andrea. Si se lo damos todo hecho, que es fácil, ¿no? Efectivamente. Aquí nada más que escuchar y ya está. No, aunque puede ser, aunque no sabemos realmente de quién es. Pero esto es un regalazo. Regalazo total. ¿Qué quería decir? Que la voz no sabemos realmente si es o no es. O sea, que tampoco lo sabemos con certeza nosotros, ¿no? Bueno, pues un llavero de electromagnética para que uno acierte. No, que sepáis que no tenemos llaveros abiertos, o sea, hechos. O sea, que tendréis que esperar bueno, a que lo hagamos. Lo hacemos en un momento. Ok. Bueno, pues la línea musical está mutando hacia el electro. A ver, que se me escucha poco. Ay. La línea musical está mutando hacia el electro dentro de esta noche de festival que nos estamos marcando aquí para tus oídos, ¿vale? Después de este viaje. Y vamos a empezar a escuchar de Advent, de un tema clásico, ¿no? De electro. Tú que eres muy electraco, tío. ¿Qué es para ti el electro, tío? El electro es donde confluyen un montón de corrientes sonoras. El electro puede empezar siendo hip hop y puede acabar siendo el tecno más industrial, pero siempre manteniendo un groove de electro. Entonces, te da tantas posibilidades que es donde decidí vivir. Y donde vivo y donde espero vivir en un futuro. Y bueno, es duro. ¿Qué te parece que marca más el sonido electro? ¿El ritmo este con el ¡pah! Con el hi-hat. Bueno, este, fundamentalmente 808. La 808, claro, ¿verdad? 808. Sí. Hi-hat de la 808, hi-hat, el clack. Cowbell, snare. Sí. El ton. Todo. Y bueno, y luego el sonido innato, tío, de electro, además, este es un... De igual modo que el acid, fíjate de qué modo se relaciona un... algo con acid. Acid, y escuchas el sonido acid y dices, efectivamente, esto es acid, ¿sabes? El electro también tiene eso, ¿sabes? Que es electro, y escuchas electro y dices, sí, esto es electro, porque son sonidos que parece que salen de enchufes ahí, de calambrazos. Pues debido a esa diversidad de fuentes de las que bebe, hay mucha polémica. Siempre sí. Estará rodeado de polémica. ¿Dónde empieza y dónde acaba, no? Hay puristas del electro, gente que les gusta el gangsta, que les gusta el street. Pero bueno, ya te digo que es un estilo totalmente abierto, ¿vale? Y hay muchísima gente con la mente abierta dentro del electro y que gracias a esa apertura de miras, pues puede hacer cosas muy grandes. Fíjate, yo electro lo empecé a... Electro de verdad, porque tengo que decir que yo cuando empecé a escuchar electro, fíjate, el electro house este, yo decía, pues a mí no me gusta este electro, ¿sabes lo que te quiero decir? El electro de verdad, cuando realmente me escuché una sesión y me investigué un poquito más, fue con Dark Vector, el catalán, que la verdad es que me encantaba lo que hacía, más unos directos, tío, además muy, muy, muy minimalistas en cuanto a cantidad de música se refiere, pero cada sonido era muy sugerente y tal, y creo que me enganché un poquillo de esto. Sí, es verdad que luego le perdí la pista, hasta que me he vuelto ahora a incorporar. Es un sonido que mi primera experiencia con el electro es a través de este tema, ¿vale? Yo empecé a ser fan de los Advent y me compré un MP suyo. Además, el primer vinilo que compraba yo era el New Beginnings. Y claro, pones el vinilo y suena esto y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Pero si yo pretendía escuchar algo como Regis, como James Ruskin de aquella época, sí. Dices, ¿esto qué es? Y enseguida empieza a picarte. Así que... Vamos al play. Vale. Vamos a escuchar en exclusiva el tema que le picó a David. La curiosidad. Y a partir de ahí hasta nuestros días. Funky. Electromagnética, electro, en clave. We'll be right back. esas voces robóticas para casi acabar el primer programa de la segunda temporada de Electromagnética. Quedan dos temillas y nada, pues joder, esto está funcionando, ¿eh? Está funcionando. Sí, sí. La segunda temporada también está funcionando. No hay nada que no esperáramos. Bueno, ha empezado a sonar por debajo otro tema del Electraco, ¿vale? El tema se llama Where Nose Have Gone Before. Venga, dilo tú. Bueno, lo has dicho bien. Como el nombre lo has puesto tú, digo, saldrá. Vale. un remix que ha hecho Electrolab de un track mío. Y bueno, pues es absolutamente alucinante. Duro. Y un pequeño sonido rave también. Mm. Distorsiones, voces. Es un genio Electrolab. Y lo refleja aquí en. Este tema lo he escuchado yo en SoundCloud. Muy amiguito de Dave Clark. Mm. Llevan colaborando muchísimo tiempo. Y bueno, ahí se refleja. Lo que hablábamos antes, que nadie como Dave Clark ha sabido fusionar el techno y el electro. Nadie. ¿Eh? Ha hecho muchísimo por el electro. Muchísimo. Le debemos muchísimo. Y lo continúa haciendo. Mm. Sí, no, es un artista de mucho palo, además que sabe fusionar, que te cagas. Y a la hora de mezclar lo combina como nadie. Y gangsta y hardcore y lo que se ponga el tío. Con que tenga funk. Sí, que sea funky. Sí, exactamente. Eso es exactamente lo mismo que decías tú, que el especial de H. Alberto. Es lo que decía él, que es que le gusta la música con funk, con. Claro. Que te haga mover el culillo. Sí, sin duda. Que si no, ¿qué sentido tiene, no? Claro. Sí. A mí me gusta mucho el tema de. No sé si es el tema de Descartes, el de Moody for Your System. Moody for Your System. Le pones en un garito, tío. Sí, ese le presentaste Tomo, de hecho, por eso lo tengo yo. Y joder, tío. Ver a la gente ahí. Se ve, tío, como las parejillas se ponen a bailar uno con otro a cantarse el tema. Además es totalmente atemporal. Sí. Ese tema es completamente atemporal, correcto. Bueno, vamos a escuchar este, antes que pegue el bajoncillo, ¿vale? Este tema, este de remix de Electrolab a un tema de Weapons of Mass Destruction, que es el personaje que habla en el micrófono amarillo. Where none has gone before. Electromagnética. We'll be right back. Bien de Boko Drai. Toma ya. Bien de Boko Drai ahí en las últimas veces. Pues tiene muy bien el electrolab. Dices que es un chico de Arizona, ¿no? Un chavalote de Arizona. Arizona, sí. Y estás ahí en contacto, ¿no? De cuatro días estás en los festivales underground, electro. Acuérdate lo que te digo. Seguro. Bueno, pues un poquito más de autobombo para Weapons of Mass Destruction, en este caso de Equalizer. Y podéis escuchar ya para cerrar la segunda temporada de Electromagnética, este Sigma Receptor, ¿vale? Del cual también os recomendamos enérgicamente que veáis el videoclip, porque no va a pasar desapercibido para vuestros ojos, en este caso. Y absorbente. Absorbente, muy absorbente y, si me permites, agotador. Es agotador verlo ahí y tal. Tiene, no dejen diferente, vamos. Así descanséis mejor. Oye, tío, una pregunta. Ya que... ¿Cómo elaboraste, por ejemplo, estos temas a nivel técnico? Vamos a ver, yo vengo de pinchar, ¿no? Como uh-huh. venimos mucho. Uh-huh. Entonces, todo se debe... Principalmente empiezas improvisando, ¿vale? Normalmente siempre tienes partes de una idea base, pero yo como mejor me lo paso es improvisando. Eso te da una libertad total, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues de ahí, pues para muestra un botón, empiezas a improvisar y sale todo esto. Y sale aquí el. Pues nada, vamos a ir con el Sigma Receptor. ¿Ya? De cual ya nos vamos. No, oh. Se ha pasado cagando hostias, ¿eh? Sí. Se ha pasado cagando hostias. Pues nada, pues encantado de teneros aquí. Me refiero al oyente, porque vosotros sois de la Kelly. Encantadísimo de que estéis ahí escuchando, ¿vale? Y un placer para nosotros, creo que hablo por mis compañeros también de mesa y de micrófonos, un placer empezar esta segunda temporada. Por supuesto. Con fuerza y con ideas y con, sobre todo con ilusión. Y con la. Como otro día le puse a alguien por internet que me preguntó, pues nuestra intención es entretener, pero entretener de verdad, y musiquear, pero musiquear de verdad. De verdad. O sea que. Sin aburrir. Claro, porque es que hoy en día, para mantener a alguien 2 horas a la semana pegado a un altavoz, hace sí. falta que hagas algo como mínimo entretenido, aparte de musicalidad, y lo que intentamos, ¿verdad? Sí, básicamente. Básicamente. O sea que nada, pues un besote, Samara. Un beso a ti también. Como siempre has venido a poner musicón de viaje. Samara luego puede poner esta música y más gorda, pero sabe que sí. su rol en Electromagnética es tocarnos sí. en el oído de baja frecuencia. Claro, claro. Prefiero manteneros así. Hoy muy hemos bien. Tenido por todas las partes, ¿eh? Sí, sí, hemos escuchado de todo. Es que claro, es lo bueno. El oído que está escuchándonos. Hemos turnado. Claro, se ha ido diciendo, hostias, qué de cosas he escuchado. La hostia. Pues sí. Y nada, tío, David, bienvenida a esta tu Kelly, aunque ya estabas aquí en tu Kelly, ¿vale? Y un nuevo fichaje. Un nuevo fichaje, ríete tú de Raturán. Y nada, pues tío, larga vida a lo que Electromagnética representa, que es tu oído nutrido y nuestras bocas con risas. Electromagnética. No cambies. Magnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play.